Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Radio Cartón. Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. El Pato con Canclas se enorgullece en darles la bienvenida a esto que se llama Planos y No Planos. Un lugar para dejar volar tu imaginación. Muy buenas tardes, sean bienvenidos a esto que se llama Planos y No Planos. Este es nuestro primer programa del año. Ya deberíamos haber tenido otros dos, pero la verdad es que hemos tenido muchas cosas que hacer y ha habido un reacomodo bastante grande en la editorial y en muchas cosas. Pero bueno, ya estamos aquí nuevamente transmitiendo en vivo desde... Bueno, no estamos en vivo, pero ya saben que me gusta decirles eso, porque siempre se me va. Estamos en El Dorado, en San Luis Potosí. En un ratito va a estar Paulina transmitiendo también desde Guadalajara, desde el barrio chino de Guadalajara. Y bueno, el día de hoy nos está acompañando... aquí en el frío y en la noche, una escritora, que además de ser escritora hace un montón de cosas, es dibujante, es cantante y tiene una inspiración bastante hermosa. Y bueno, ella va a publicar un libro con Editorial El Pato con Canclas para finales de marzo. Y bueno, saluda al público, Ivian. Hola, ¿qué tal, público hermoso? ¿Cómo están? Pues espero que estén disfrutando muchísimo este tiempo, este programa tan sabroso aquí con mi amigo Jesús. Y bueno, pues lo que les vamos a presentar a continuación es un pequeño proyecto que tenemos por aquí en San Luis Potosí con una banda que se llama Digital Imaginarium. No lo olviden, Digital Imaginarium, para que nos busquen en nuestras redes sociales. Y les vamos a presentar la siguiente canción, que es Tear Down the Sky. Espero que les guste muchísimo. Y bueno, después vamos a escuchar algo de los Barrabases, que se llama Karina. Y en un momento regresamos a esto que se llama Planos y No Planos. Y yo los dejo con Paulina Navarro para que les hable un poco de lo que está pasando allá en Guadalajara. Take a look inside of al camino a medianoche. Llegas tarde. No me dijiste que tenía que ser puntual. Está claro en mi perfil. Odio la impuntualidad. Son las 11:35, tontito. No me hables así. Esperaste 5 minutos de todas formas. Lo miró condescendiente mientras se enojaba. ¿Puedo? ¿Ya? ¿Un abrazo? Lo rechazaba mientras continuaba en su enojo. El frío nocturno no ayudaba a su humor. Vamos, no seas así. Llegué a tiempo. No. Tardaste 5 minutos. Y esperaste. Pero diste oportunidad a que me enojara. Y aquí estamos. Le abrazó sin avisarle. No hubo rechazo. Comenzó a besarle el lóbulo de las orejas y a frotar su cara en sus mejillas. No parecía corresponder. Entonces besó el cuello mansamente. Rechazó aquel contacto y alejó 2 pasos hacia atrás, aún mirando de frente. No tengo certeza de quién eres. Tampoco yo. ¿Importa? Fue mala idea. Debí haberme ido hace 5 minutos. Pero esperaste. Deja de decir eso. Observó cómo su rostro tenía la expresión de alguien apresurado, los ojos girando en todas direcciones, al reloj de la estación, a las luces de los autos por fuera, a las farolas con luces LED, a fotos antiguas. En esa zona todavía no se habían actualizado. Tú sabías a qué venías, insististe mucho en eso. Y en la puntualidad. Sabes que la ciudad es un caos. Hoy no, está tranquila. Pero sabes que a veces pulsa y respira. Una ciudad no hace eso. Al escuchar esas palabras, su respuesta fue mirar con severidad, arrugando las cejas, esforzándose por clavarle la mirada como si pudiera traspasarlo todo. Eso es mentira y lo sabes, le dijo en silencio y sin mover los labios. No pudo ocultar su asombro, parpadeó varias veces para confirmar que aquello no era realizado por ilusión, a pesar de haber vivido cosas inimaginables. Se acercó para rodearle en un abrazo. Tocó su pelo corto y sintió los poros debajo de la yema de sus dedos, tratando de calcular la edad de acuerdo a sus arrugas microscópicas, palpando el cuello y la cara. ¡Eres real! Ya te dije que sí, tontito. ¿Dónde estuviste? Sé que te vi por el 1600. Pero ha sido hace mucho, cuando eras parte de ellos y no uno con nosotros. ¿Y cómo sabías que yo podría...? La persona se duplicó y el resto del panorama nocturno se había desvanecido, quedando en una bruma espesa y gris oscura. Lo supe desde que vi ese conjunto de píxeles en tu fotografía. ¿Píxeles? Sí, interrumpió una tercera réplica de su interlocutor. No podemos ocultarnos del todo, y menos si dejamos huella. ¿Y cómo sabías? Y bueno, ¿cómo sabías que yo podría...? ¿Cómo sabías que no sospechaba? Porque esperaste 5 minutos, el tiempo en que puedes replicar y engañar a otra mente si quisieras. Pero no lo hiciste. Dijeron 5 sujetos iguales al mismo tiempo. ¿Nos están viendo? No. Para ellos somos una pareja de jóvenes abrazados a las 11:35 en la estación de algún metro. Y nos ignoran. Pero entonces... Eres el receptor espejo. Por eso es tan fácil repartirme. Extendiste el tiempo en tu desesperación. Por 5 minutos, acordó. Vi cómo uno de ellos desaparecía. El tiempo se está acabando, dijeron 4 voces. Pero dijiste que seguían siendo las 11:35. el tiempo humano, no el nuestro, dijeron los tres. ¿Eso tiene vencimiento? Sí, pero puedes repetirlo si quisieras. Ahora son nuestros 5 minutos. ¿Esto tiene vencimiento? Sí, pero puedes repetirlo si quisieras. Ahora son nuestros 5 minutos y no te diste cuenta, pero tuviste 5 posibilidades para elegir. Irte, huir y enojarte, irte antes, golpearme y esta última opción que tomaste, le dijo uno. El otro, apenas era una silueta representando ser golpeada por el otro que ahora se veía a sí mismo haciendo otra cosa. ¿Cómo puedo hacerte eso? Es un tiempo que se disipa, ya no será, pero pudiera ser si se diera la circunstancia. Pero no quiero que se dé. Entonces, abre los ojos, le dijeron sin mover los labios. Le dijo sin mover los labios. ¿Qué? Ábrelos. En ese parpadeo sintió el viento provocado por un vago que aceleraba su paso al fondo. Los ruidos ambientales de aquella ciudad fría lo regresaban a su realidad. Pero su mejilla izquierda estaba cálida. Sentía los labios de su compañero calentándole la piel. Cuando notó que tenía los labios rojos, como si hubiera comido frutilla, fue que le preguntó. ¿Qué ocurrió? ¿Qué fue eso? La parálisis del tiempo, parecida a la parálisis del sueño en los humanos. ¿Acaso bebiste de mí? Solo una gota, de tu oreja izquierda. Se la tocó de inmediato. Sintió cómo se humedecían sus dedos índice y pulgar al tocar el óvulo. Miró aquello con fascinación y los lamió, queriendo recuperar el tiempo que había pausado. Así funciona cuando lo dominas, claro está. Enséñame más. ¿No temes que un desconocido que citaste en Tinder y que llegó 5 minutos tarde? ¿No temes que un desconocido que citaste en Tinder y que llegó 5 minutos tarde ahora? Ahora ya no. Ambos sonrieron, necesitando enseñarse uno a otro, después de darse cuenta de que la sangre también era tiempo. Bueno, esto fue el cuento que les había comentado de mi compañera Laura Cáceres. Espero que les guste. Y bueno, por ahí sí pueden checar algunos más de sus materiales. Pueden buscarla en Facebook. Y no sé qué más les puedo contar el día de hoy. Pues nada, hemos estado trabajando. Bueno, hablando de mujeres escritoras, en estos días también han ocurrido presentaciones de la antología de mujeres de escritoras potosinas, que es La Noche y el Fuego. Es un libro bastante recomendable. No lo digo porque sea el pato con canclas, sino porque en realidad las escritoras que dieron sus textos para conformarlo son muy buenas. Cada una de ellas tiene un estilo distinto, como siempre solemos buscar que cada uno de los escritores tenga un sello particular, sino que tienen pues esa particularidad, ¿no? Que a pesar de tener un sello propio, conservan o tienen en común esa intensidad y ese misterio que equiparamos con La Noche y el Fuego. Entonces, pueden hacer su pedido sobre este hermoso libro. También pueden hacer su pedido ya desde ahora de Huesos. O también, bueno, quizá eso se los diga Jesús más adelante sobre su próximo libro. dejaré que él les diga el título, no sé si ya lo haya dicho, eso de estar haciendo el programa a distancia no ayuda mucho. Pero bueno, ahí estamos. ¿Y qué más? ¿Qué más podemos charlar esta noche? No sé, la verdad. Estoy como entre dormida y despierta, a pesar de que es temprano, estoy algo cansada. Estoy aquí. Un vecino tiene a Juan Gabriel, no sé si lo alcancen a escuchar. Estoy viendo las luces de los edificios de la ciudad. Y nada, ultimando los detalles de algunas cosas que se van a publicar próximamente. ¿Qué más? ¿Qué les puedo decir yo? No sé, la verdad, esto de grabar el programa sola no es tan divertido. Hoy no pude conseguir algún invitado para el programa. Pero bueno, ya les tocará aguantar mi voz un ratito, unos minutos más. Y bueno, por el momento los dejo. Nos escuchamos el siguiente programa. Y prepárense, porque ahora el pato con caclas se expande entre San Luis Potosí y Guadalajara. Hasta la próxima. Y esto es Planos y No Planos. Lonely. Cállate, a nadie le importa tu opinión. ¿Qué no te das cuenta? Eres güera, las güeras son tontas. ¡Cállate! ¿Tú qué me vas a venir a enseñar a mí? ¿Quién va a saber más? ¿Tú que eres una escuincla o yo que tengo la experiencia de la vida? No seas payasa, tienes 22 años, eres una niña, no sabes nada. ¡Cállate, mocosa insolente! Soy mayor que tú y me debes respeto. ¡Cállate o me vas a hacer enojar! ¡Que te calles porque soy tu madre! Cállate y mejor ni te quejes. Tú saliste vestida así, sabías que te iban a faltar al respeto. Cállate, no se puede confiar en ti, eres una dramática. Te dejas llevar por siempre por tus emociones. ¿Cómo tomar en serio a alguien así? Cállate, ¿cómo te atreves? Dudar de la palabra del Señor es un pecado imperdonable. Cállate, ¿cómo va a ser igual? Los humanos somos superiores a los animales. ¿Cómo te encanta andar recogiendo pulgosos de la calle? ¡Qué asco! Yo amo a los perros, pero los gatos me repugnan. ¡Cállate! Estás enamorada. No puedes ver la realidad. No sabes el tipo con el que estás. Yo sí, aunque no sé nada de tu relación. Estás ciega. Pero con el tiempo me vas a dar la razón. ¡Cállate! ¿No ves que me estoy desahogando? Solo quiero hablar. No estoy aquí para escuchar tus consejos. ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Cállate! Y guarda todo lo que tienes que decir en la memoria de tu PC. Guarda aquello que dices en tus silencios para ti misma. Guarda tus frustraciones. Guarda tus argumentos, respetos y ovaciones. Conserva tus pensamientos desconocidos y refuerza la barrera que tienes para con el mundo. Porque estás rodeada de gente tan irónica que pasa su vida diciendo que le importas, que está aquí para ti, que te ama más que a cualquier cosa en el mundo. Pero intrigados, revisan sus notificaciones del teléfono mientras entregas un pedazo de tu corazón. Cállate bien fuerte, porque todo lo que digas será usado en tu contra. Cállate. pues a nadie le importa. Bueno, pues ella fue Vivian Lecuona con un texto que se llama Cállate, que forma parte del libro que vamos a publicar en marzo, que se llama Una chavita millennial desubicada. Bueno, ¿cuánto tiempo han estado guardadas estas cosas en tu PC? Ay, caray, pues ya casi 10 años. Yo escribo desde que tengo unos 13 años, entonces pues he salvado unas cuantas cosas en las memorias. Digo, a pesar de los cambios de dispositivos, pues se han quedado por ahí resguardadas. ¿Qué sientes al saber que, pues, que lo va a leer la gente, que va a ser conocido por más personas que tú? Siendo franca, me da mucho miedo. No voy a decir un poquito de miedo, voy a decir mucho miedo, porque estoy exponiendo un pedazo de mi alma. Estoy saliendo desnuda a la carretera, que me vean, y me siento tan extraña, tan abrumada, pero al mismo tiempo me siento muy emocionada. Bueno, háblanos un poquito de las cosas que te hacen escribir. Las cosas que me hacen escribir vienen en empaques cotidianos. Me hacen escribir las peleas que tengo con mis papás. Yo crecí en un entorno de una familia cristiana bastante conservadora, entonces no es fácil. Me hace escribir ese tipo de discursos que te haces en la mente. Cuando tienes una pelea con alguien y después en tu cama, acostado antes de dormir, dices, no manches, le hubiera dicho esto, le hubiera dicho aquello, pero ya no se lo puedes decir. Entonces vas, tomas tu computadora y te desahogas. Me hacen escribir amigos muy cercanos, mi pareja. Sí, son varios aspectos. Que además, bueno, esas respuestas siempre suelen ser mejores que las que realmente damos en la discusión. Háblanos acerca de las cosas que haces, porque bueno, como yo les comentaba en el primer bloque, tú no nada más escribes, sino que también dibujas, también cantas, estás en una banda de la que ya pudimos escuchar una canción después de precisamente de ese primer bloque. Bueno, dibujar es algo que a mí me encanta. Siendo franca, no soy muy buena ilustradora. Tengo amigos que me hacen querer tirar los pinceles. Patricia Romero, por ejemplo, que está exponiendo en el Café Van Gogh en San Luis, por si quieren darse una vuelta, su exposición Resiliencias. Pero siento que es una bonita forma como de plasmar tu realidad en una hoja de papel. Al final de cuentas todos tenemos diferentes percepciones, entonces siento que es una bonita forma de plasmar esa percepción. Y por otra parte, en la música, bueno, la música está en mi vida desde que tengo memoria. Mi papá era un gran cantante, era un gran compositor. Desgraciadamente nunca salió pues de San Luis, pero la verdad tenía una voz hermosa. De él tomé la inspiración para querer cantar. Entonces pues sí, da buena si no le llegó a los talones tampoco. Que además tú también escribes canciones para la banda. Sí, coopero en la cuestión de las melodías de la voz, y un poco en las letras que las canciones tienen. ¿Tienen ya algo grabado que pudiéramos encontrar nosotros en el internet? Tenemos por el momento grabada esta canción, que es Tear Down the Sky. La tenemos en YouTube, con la antigua vocalista, pero de cualquier manera es muy buena. Van a disfrutar bastante la canción. Estamos trabajando actualmente en el EP. Entonces, para que estén por ahí pendientes de nuestras redes sociales, búsquenos como Digital Imaginarium, pues para ver si les gusta. Bueno, ha llegado un momento que es muy importante. En este programa tenemos una pregunta que es tradicional, que antes decíamos que era filosófica, pero ya no nos gusta mentirle a la gente. En el fondo sí tiene algo no de filosófico y sí nos revela mucho de la personalidad de la gente. Esa es probablemente la pregunta más importante que te van a hacer en la radio. Si tú fueras un taco, ¿qué clase de taco serías y por qué? Si fuera un taco, sería un taco vegetariano de soya, de chorizo de soya. El chorizo de soya es muy bueno, amigos. Pruébenlo, es bastante rico el chorizo de soya. Sería un taco de chorizo de soya porque estoy en contra de la crueldad animal. No sé, me gusta la soya es buena. Es muy buena respuesta. Nos han dado respuestas muy extrañas en este programa. Por ahí alguien dijo que iba a ser un taco de billar, que le mandamos un saludo a Sergio Fong en Guadalajara. Él es el que más extraño nos ha contestado. Y bueno, no sé. Sí, creo que ya llegamos al final de este bloque. Nada más, bueno, resta hacerte una pregunta que también hacemos a todos nuestros invitados. ¿Qué opinas tú del ambiente artístico en San Luis Potosí? Siento que el ambiente artístico está muy apagado para las luces tan grandes que tiene. Siento que hay grandes bandas, hay grandes cantantes solistas, hay grandes escritores como lo eres tú, Jesús, hay excelentes pintores, hay muchísimo en la escena local, hay actores, o sea, hay demasiado talento por explotar. Pero bueno, le hacemos honor a este dicho tan popular, nadie es profeta en su propia tierra. Y es muy triste porque realmente hay muchísimo que hacer aquí en San Luis. Pero bueno, ya a lo largo del año irán viendo lo que nosotros vamos a estar trabajando para vida de que esto se logre. Y bueno, ¿algo más que quieras decirle a la gente antes de cerrar este bloque? Pues nada, chicos, que espero que hayan disfrutado mucho el programa, que les haya gustado muchísimo el contenido, la verdad está padrísimo. Gracias, me despido con un abrazo para todos, un beso ahí en casita y pues bendiciones. Bueno, le mandamos un saludo a nuestro ingeniero Jacobo, que está en los controles y que hace que este programa suene bonito, a Sergio Funk de La Rueda, que también nos está escuchando y que sin él nada de esto sería posible, a toda la gente que nos escucha cada lunes a las 5 de la tarde y que ya les hemos fallado 2 semanas seguidas, pero en el fondo no era nuestra culpa, porque pues no hubo programas en Radio Cartón. Le mandamos saludos también a toda la gente de Guadalajara, a la de Ciudad de México, que voy a estar por ahí este miércoles y jueves en la UAM en Iztapalapa, para que vayan a comprarme libros, porque pues tengo que regresar de algún modo. Y bueno, nos escuchamos el próximo lunes a partir de las 5 de la tarde en esto que se llama Planos y No Planos, y yo los voy a dejar con esa canción de Bao y Raiden que se llama La Habitación. Muchas gracias. Gracias, venga. Ojalá fuéramos reyes eternos en este tablero. Ojalá pudiera planear a más de 3 vidas del suelo, pero no puedo. Ojalá no nos conociéramos ni supiéramos del silencio, aunque nacimos para estar unidos como el espejo con el reflejo, como el temor a hacernos pedazos al leernos en besos. Siempre estaré en el rincón favorito que guardan tus miedos. ¿Y ahora quién vendrá a salvarme si en la habitación solo cuente que me cuesta seguir en pie como ayer? Sí, queme los puentes que había en el camino, haciendo imposible la idea de volver, de retroceder, de ceder terreno a mis miedos en medio de este terraplén. Como si no sé, como si doliera menos, al menos dejarse caer ensimismados. Nos dimos por muertos pasando por alto sin dar por sentado que fuimos 2 astros pegados al cielo cayendo en picado. Y claro, empeñados en remover Roma con Santiago, haciendo escala en Madrid para ver si así estás a mi lado. Salvarme si los gracias por acompañarnos en esta emisión de Planos y No Planos, un lugar para dejar volar tu imaginación.